Estás escuchando Informativo Farco. No puede ser que una mujer no tenga el derecho de abortar legal y seguro, que haya miles de mujeres en el país que se mueren por eso. Cuando es verdad, un flaco no se hace cargo de los hijos, si no quiere, desaparece, la madre carga con todo el peso. El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.